generación es un salto, es un frenesí. Rebotando por doquier de la Villa hasta Blanquier, soy Jacobo Blas, el saltarín. El nuevo chico top arrancó el miércoles saliendo a la oficina y todo el mundo saltando con él, porque allá afuera se espera el país y yo me debo al compás DJ sin paz y desde acá veo Berlín. Y acá